El lunes pasado nosotros arrancamos, si mal no recuerdo, ya hablando de este procedimiento preventivo de crisis al cual se había presentado Carrefour. Se encendieron todas las alertas, todas las alarmas. ¿Y qué es esto del PPC, este procedimiento preventivo de crisis? Y ya estamos en comunicación con Fabiana Arencibia, periodista de la agencia Redeco Alternativo, especializada en temas económicos. Buen día, Fabiana. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Buen día. Bueno. Felicitaciones por la nueva temporada de este programa, de este nuevo programa, por el inicio. Gracias, gracias, Fabiana. Bueno, en principio lo que queríamos saber es esto, ¿no? ¿Qué es el procedimiento preventivo de crisis? Bueno, el PPC es un procedimiento que, a ver, adivinemos en qué década se puede haber puesto en vigencia. ¿90? ¡Ah, muy bien! ¡Sí! En el año 91, bajo el número de ley 24013, y es un procedimiento que a lo que apunta, según lo que dice la ley, es que antes que una empresa se presente en concurso o en quiebra, se prevé este procedimiento para que entre la empresa y la representación sindical se pueda negociar cambios en las relaciones laborales para poder evitar el despido o el cierre. Es como un procedimiento que no llega al límite de un concurso, que bueno, es cuando la empresa tiene un grado de cesación de pagos y convoca a sus acreedores a ver cómo les puede pagar, o la quiebra en sí, que es cuando ya directamente no puede pagar y los acreedores llaman a que se dicte la quiebra de la empresa, ¿no? Es un paso previo. Este procedimiento, lo que hay que decir, que en realidad hasta ahora nunca, por las estadísticas que y la información que estuve recorriendo, siempre se inició, nunca se pudo cerrar, uh-huh. O sea, se quedó trunco en el camino, o sea, nunca pudo llegar a ser homologado, porque tiene todo un proceso que empieza con la empresa o el sindicato, también puede ser que lo pide, después hay una cantidad de días que el Ministerio de Trabajo evalúa una cantidad de información, bueno, y hasta que se termina homologando, en realidad nunca llegó a buen puerto, porque los sindicatos siempre demostraron que habían sido maniobras de las empresas para poder bajar, entre comillas, los costos laborales, que decían que eran altos, pero nunca bajaban las rentabilidades. Entonces, claro. Los sindicatos avanzaron en demostrar esta maniobra y nunca pudo llegar, digamos, a buen puerto. Desde que se empieza todo este procedimiento, lo que no puede hacer la empresa es despedir, tiene que mantener vigente todas las obligaciones que están en los contratos de trabajo, no puede dejar de pagar salarios, y por el otra parte, los trabajadores, una vez que se inicia este procedimiento, no pueden hacer huelga. Entonces, ajá, están estos dos requisitos, ¿no? ¿Cómo funciona? Acá hay un elemento que es definitivo para que se pueda probar que esto se aplica, que es que la crisis que la empresa dice tener es una crisis que obedece a razones económicas o tecnológicas. En el caso de una empresa del tamaño de Carrefour, esa crisis tiene que afectar a más del 5% del personal, ¿no? En firma que tiene más de 1000 empleados. O sea, claro. Es lo que se aplicaría, porque hay toda una escala, digamos, ¿no? Entonces, si afecta a firmas, en este caso Carrefour, que tiene más de 1000 empleados, las causas económicas afectan a más del 5% del personal, es uno de los elementos por el cual podría iniciarse, que fue por lo cual se lo dieron, ¿no? O sea, porque hay como ya hay un primer paso en que dice, bueno, okay, entramos en todo el caminito para llegar a la homologación de este procedimiento. Hay que probar, como te decía antes, de que la crisis es económica, pero además la empresa tiene que presentar en el Ministerio de Trabajo el plan por el cual podría llegar a salir de la crisis. Claro. ¿No? Decir, bueno, tengo esta crisis, de esta manera la voy a resolver. Uh-huh. Dentro del plan puede haber, esto que te decía al principio, cambios en las condiciones laborales de trabajo, uh-huh, cambios en la cantidad o formas de suspensiones que no son como las habituales que están previstas. Claro. Reducir horas. Y llegar a los despidos. Claro. En el caso de los despidos, la indemnización que se paga es el 50% de la indemnización normal. Uh-huh. pero tiene que presentar la empresa un listado de a quiénes va a despedir, qué categoría están esos empleados y cuál es la indemnización que le va a ofrecer a cada uno. O sea, todo esto es lo que tiene que presentar la empresa en el ministerio. En el ministerio. Básicamente, digamos, ese es el procedimiento que no dura mucho porque desde que empieza hay más o menos 15, 20 días, digamos, para hacer todo el proceso para, o menos de un mes, digamos, para hacer todo el proceso y llegar a hacer la homologación de este preventivo de crisis. O sea que claro, no es que es algo que dura mucho tiempo. Esta, a ver si entendí bien, esta ola de despidos que podría llegar a acontecer, ¿le afectaría hasta el 5% de la planta? Sí. No más. Sí, ellos hablan de 3.000, 2.700, que en realidad ahora estaban diciendo de que en el avance de las negociaciones aparentemente podrían llegar a lograr 1.000 retiro voluntario, ¿no? 1.000 retiros voluntarios. Lo que te decía, el porcentaje ese no es hasta donde ellos tienen que pueden llegar a despedir, sino que la crisis afecte a más del 5% del personal. A más del 5%. Ahora, claro. Por eso quería ratificar. Si ellos demuestran claro, que la crisis económica afecta a más del 5% del personal que tiene, bueno, ahí es uno de los elementos que se juntan, digamos, para hacer el preventivo de crisis. Carrefour presentó sus tres últimos balances, Carrefour Argentina, ¿no? Sí, porque sí, es una sucursal de una casa matriz de Francia, presentó los tres últimos balances con pérdidas. Eso fue lo que presentó, que fue el primer elemento como para decir, bueno, necesitamos un preventivo de crisis porque hace tres años que los balances nos dan con pérdida. Básicamente, digamos, ese es el procedimiento. Como les decía hace un ratito, nunca se llegó a cerrar un preventivo de crisis acá, pero bueno. Correcto. Claramente Carrefour tiene la intención de hacer una suerte de reconversión porque esto comienza a partir de la llegada del nuevo gerente de Carrefour. Sí, inclusive el último balance global que presentó la empresa madre, digamos, que está en Francia, en el balance, bueno, donde hace toda la memoria y demás, la sucursal argentina de Carrefour está mencionada como 10 veces como una de las filiales que tiene que reestructurarse. Entonces, claro, cuando acá Carrefour dice que el preventivo de crisis no tiene nada que ver con el tema del cambio del CEO, la reestructuración, no es así porque justamente, todo el mundo sabe, y si no lo sabe, lo puede llegar a saber ahora, que cuando tenemos las casas matriz, las empresas que son empresas internacionales. Internacionales, que, sí, sí. Exacto, que tienen sucursales, no hacen un balance por lugar, digamos, ¿no? O sea, hacen un balance global. Por ahí globalmente Carrefour está bien, pero ha tenido cimbronazos en sucursales de distintos países, entonces los balances tienen que ser parejitos, digamos, para decirlo de alguna manera, y tienen que ir corrigiendo los desvíos que hay en los distintos países. Entonces, por eso está mencionada dentro de lo que es la memoria del balance global de Carrefour la necesidad de que acá en Argentina las pérdidas que está dando supuestamente Carrefour acá no les perjudique en el balance global de lo que sería la empresa internacional. La empresa internacional, claro. Sí, es como con los bancos, ¿no? Sí, sí. No te voy a poner la plata para cubrir lo que haya sucedido exacto, en otro lugar. Exacto. Hace pocos días Mauricio Macri ahí le atribuyó la crisis de Carrefour a la competencia de los supermercados chinos. Y bueno, la competencia desleal de los primero supermercados me causa gracia, porque tanto que le dan manija a los chinos, a los capitales chinos, que los chinos, bueno, no solamente, ¿se acuerdan lo que era al principio de la gestión del gobierno anterior, que también no sé qué cantidad de miles, de millones de dólares iban a venir de los chinos? Sí. Bueno, y ahora le estamos pegando a los chinos. Lo que dice la Cámara de Comercio, de Desarrollo Empresarial y de países del sudeste asiático, que es la que nuclea a la actividad de los supermercados chinos, es que los supermercados que tienen origen chinos, bueno, hay que pensar también que ya de chinos ya van tres generaciones, claro, claro, con lo cual es que tiene 11.000 bocas en todo el país y que son apenas el 15% del total del mercado. Yo no puedo ponerme a pensar, o me cuesta pensar, de que los supermercados chinos sean los que causan la supuesta crisis de los hipermercados del tamaño de Carrefour. Entonces, la verdad que, además, o sea, todos sabemos, porque hemos o frecuentamos supermercados chinos en nuestros barrios, que ellos hacen compras, digamos, como si fueran compras sectoriales. Uh-huh. No me atrevo a decir comunitarias porque no lo son, pero no bueno, son, claro, son claro. Sectoriales, sí. Y consiguen, inclusive empresas de fabricación nacional, consiguen por volumen precios. Sí, o sea, sí, claro, claro. Nadie puede pensar que en el esquema del capitalismo alguien que vende a menor precio, un comercio que vende a menor precio, por ejemplo el tema de los vinos, está perdiendo plata. No, porque por supuesto. Nadie pone un supermercado para perder, digamos, ¿no? No. Entonces, deben ganar un margen que es inferior quizás a lo que ganan los super o los hipermercados, y con eso, bueno, hacer la diferencia en los precios. Ese es el punto, ¿no? Porque por el lado de los trabajadores, si uno mira lo que dicen los trabajadores, justamente, que sobre todo en los supermercados de proximidad de Carrefour, hacen todas las tareas el mismo trabajador: caja, barrer, reponer, sí, ¿no? Recibir la mercadería. Sí. Digo, es una sobreexplotación tremenda. O sea, por el lado de los trabajadores no, por el lado de los proveedores no. Nadie asfixió más por proveedores con su fuerza de concentración, con su concentración, que Carrefour fundió proveedores. Exacto. Bueno, entonces, en una época yo trabajaba en una empresa que proveía supermercados, era contadora externa de una empresa que producía pan de molde, ¿no? Y vendía supermercados, aparte de lo que en esa época eran las almacenes que todavía existían, claro, en gran abundancia. Y ellos nos contaban de que los supermercados son unos leones porque te ponen todas las reglas del juego, uh-huh, te ponen el precio que vos tenés que vendérselos a ellos, uh-huh, y después sobre la baja del precio del pago a los proveedores, ellos montan su rentabilidad. Exactamente. Entonces es una negociación leonina la que hacen los supermercados, que están, uh-huh, concentrados, ¿no? Es la venta concentrada. Volviendo al tema este de... me gustaría un poco aportar cómo está el sector, digamos, ¿no? Con algunos datos que pueden llegar a servir, digamos, para entender en qué situación están los grandes supermercados. El INDEC hizo que en febrero la facturación de los supermercados bajó un 3%. Uh-huh. Y esta baja viene sucediendo realmente porque en el 2016 facturaron 300.000 millones de pesos y en el 2017 340.000, o sea, un 13% más cuando la inflación fue casi de un 25%. Mm. Se agrava porque el sector mercantil en general es casi el 65% de todo el Producto Bruto Interno de nuestro país. Claro. Y de la mano de obra que ocupa. Los supermercados ocupan, tienen 120.000 empleos en la Argentina, para tener una idea de la magnitud. ¿Y qué dicen los supermercados? Bueno, que tienen caída de las ventas. Eso es real porque nosotros, si vamos a los supermercados, antes había abierto 7 cajas y ahora con 3 cajas, y hay realmente un vaciamiento en los supermercados de las características, uh-huh, de Carrefour. Bueno, producto del menor consumo por la inflación, porque hay cambios de hábitos también en las compras, hay muchos que compran en los que son los mayoristas, y por cercanía, por ahí antes alguien se movía, iba, no sé, 20 cuadras, o iba a otra localidad porque había ofertas en un hipermercado, y ahora, si sí, piensa en lo que tiene que gastar, si va con auto en la nafta, si el estacionamiento y otras cosas que tiene que pagar, bueno, busca cercanía, uh-huh, y además de lo que argumentan los supermercados, y acá me quiero detener un cachito, es en el aumento del dólar, porque dicen que los proveedores de los productos que ellos ofrecen, muchos tienen, o la gran mayoría, compran los productos en el exterior. Uh-huh. Entonces, acá tenemos que pensar en esto de por qué el consumidor tiene que pagar una política de Estado que es traer las cosas de afuera, uh-huh, y no hacer producción nacional. Claro. En lo que tiene que ir a comprar al supermercado. Uh-huh. Bueno, alguien de mi barrio le diría al supermercado, bueno, curtite, ¿para qué compras a proveedores que traen productos de afuera? Comprar a proveedores que hacen productos acá, ¿no? Claro, conseguir claro, mejor claro. precio como hacen los chinos. Evidente. Y otra cosa también tiene que ver con, que me parece que ahí está la pulseada de los grandes supermercados con el gobierno, es en el tema del aumento de los impuestos. Uh-huh. O sea, sí, claro, de los servicios. E ingresos brutos que claro. En la parte de comercio prácticamente en todas las provincias aumentó. Uh-huh. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires... Ganan en todo, ¿no? Básicamente estarían ganando en todos los planos. Claro. Aprovechan, ¿no? Es win-win en todos los casos, Dani. Sí, el impuesto inmobiliario, los revalúos, o sea, estos supermercados tienen grandes extensiones de lugar donde territorial, están claro, claro sobre de, todo las grandes superficies instalado y bueno, la verdad que ha sido una sacudida lo del inmobiliario y bueno, más todos los servicios, el aumento de luz, gas, claro, bueno, claro. Pero bueno, eso también le aumenta a los chinos y nos aumenta a todos. Sí, también eso digo, es un tema interesantísimo para justamente transitarlo específicamente en uh-huh. próximas rutas alternativas. Fabi, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Chao, hasta luego. Gracias. Y no le dije nada que era abuela, porque eso mirá, hubiera sido. Imagínese usted que dejó picando ahí. Abuela reciente, qué además. Bueno, Fabiana Lencivia, periodista especializada en temas económicos, abordando esto de Carrefour y el PPC. Ruta alternativa.